es al revés. Cosmos de metacrilato en un vino del Penedès. Mi vida parece un triciclo, la tuya una peli de serie B. Perdona si me siento un rato, pero es que estoy en plan John Wayne. Pero es que estoy en plan John Wayne. Primavera en Cadaqués, los lirios no crecen aquí. Mis ojos siempre están del revés. Es un misterio en plan Twin Peaks. Jules Briner dispara a un bandido, Kirk Douglas confiesa otra vez. ¿Es solo una marca de anillo, o es que acaso no lo ves? Marzo contra Montana, abril con aurora boreal. En estantes con telas de araña, Lenin en refresco tropical. Lenin en refresco tropical, Lenin en refresco tropical. Primavera en Cadaqués, los lirios no crecen aquí. Mis ojos siempre están del revés, es un misterio en plan Twin Peaks. Primavera en Cadaqués, los lirios no crecen aquí. Mi boca siempre está del revés, es un misterio en plan Twin Peaks. Primavera en Cadaqués, los lirios no crecen aquí. Mi oído siempre está del revés, es un misterio en plan Twin Peaks. Primavera en Cadaqués, los lirios no crecen aquí. Mis manos siempre están del revés, es un misterio en plan Twin Peaks. Mátese por piedad, pero mátese usted mismo. Mátese con piedad,